dejó de llover. Sí, por suerte dejó de llover un poquito. Quedó fresco. Quedó fresquito, lindo el sábado, ¿verdad? Sí. Latente que no veo nubes entrecortadas. Es como que en cualquier momento puede volver a llover, pero igual, un sábado maravilloso. Sí, muy lindo. Bueno, contame, bienvenida a Seres de Luz este año. Agradecida de que estés con nosotros y esta posibilidad que le das a la gente de acercarse al consultorio holístico Despertar del Alma. Contá un poco todo lo que tiene, hagamos una presentación de tu nuevo espacio. Bien, bueno, primero antes que nada agradecerte por tenerme en cuenta, por tener en cuenta Despertar del Alma. Y bueno, nosotros contamos con servicios integrales que tienen que ver con terapias holísticas, con técnicas de desarrollo personal. Dentro de ellas se encuentra Reiki, Reiki angélico. Contamos con astrología, grafología, masajes Ayurveda, masajes Shiatsu. Tenemos una gran variedad de masajes, de técnicas como para ofrecer a la gente. Para irse nuevitos después de una sesión, bien. Sí. Bueno, en cuanto a masajes, Reiki, ¿se puede complementar ambas cosas? Sí, por supuesto. ¿Tomar por separado? Sí, podés tanto tomarlo en sesiones como tomarlo en talleres, cursos, que esto nosotros lo damos de manera personalizada, individual, o también de manera grupal. Bien, y estamos con actividades todos los días, ¿verdad? Contame. Sí, bueno, nosotras nos organizamos con la agenda de marzo y tenemos una gran variedad de cursos y talleres para ofrecer al público. De hecho, mañana comienza una formación que se llama Consultor Holístico en Terapias Integrales, que consta de 12 módulos durante 6 meses. Donde aquellas personas que quieran realizarlo pueden adquirir distintas técnicas y herramientas para poder empezar a trabajar tanto en ellas mismas, en su propio desarrollo personal, en su propio crecimiento, y para poder también acceder a trabajar con otras personas en sesiones individuales. Son 12 módulos. Son 12 módulos que se cursan 2 veces al mes. Durante 6 meses. Perfecto. Bueno, porque en un tiempo considerable tienen la posibilidad de ir encontrándose. Por en principio, cuando uno ingresa en este camino, la idea es primero mejorarme yo. Exacto. Empezar a trabajar desde mi propia autenticidad, es encontrar mi eje y desde ahí, bueno, que fluya. Muchas veces pensamos, bueno, voy a ayudar a mi hijo, a mi amiga, a mi hermana, como me han dicho muchas personas, más somos los primeros en ayudarnos. Tal cual. Bien. Es así. Bueno, y estoy observando la posibilidad de estudiar para ser sanador angelical. Sí. Cuéntame de esto. Exacto. Bien. La encargada de este curso de sanación angelical, que en realidad es consultor holístico en terapias angelicales, es Romina. Sí, es una de las integrantes de Despertar del Alma. Y este curso, además de estar disponible de manera presencial, también está disponible online. Ah, qué bueno. O sea, que está abierto para aquel que, aunque no esté en la provincia, pueda acceder a él. Exacto, sí. Son 2 módulos. Son 12 módulos también. Ah, 12 también, sí, sí, he leído mal. Son 12 módulos. Son aproximadamente 3 meses. Ajá, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué más? Porque ustedes han diagramado las actividades para todo el mes. Sí. Semana a semana. Semana a semana, exacto. Tenemos, bueno, mañana que comienza un nuevo grupo de consultor holístico. Sí. Que ya hay grupos que están transitando este proceso. Luego tenemos el día lunes 11, en la mañana comienza una formación con técnicas de Ayurveda con Silvana. Bien. En la tarde comienza otro curso consultor astrológico que tiene que ver con ofrecer técnicas de astrología para poder analizar nuestra propia carta natal. Qué bueno, ¿sí? Sí. Luego tenemos el martes 12 que comienzan las clases de yoga. con Miriam. Miriam Escatequi, sí, la conocé, sí, sí. Una genia. Sí, sí. Ella trabaja desde la odontología, hace magia. Ahora como además instructora de yoga, no pongo en duda su entrega porque es un ser especial. Sí, es maravillosa Miriam. Bueno, el día miércoles, que es miércoles 13, tenemos un curso que tiene que ver con ofrecer técnicas de meditación, que uh-huh. es un curso que dura 3 meses. Y también tenemos otro curso en la siesta, que es un curso para crear tu mapa de sueños. Tiene que ver con la abundancia, con Verónica Gutiérrez. Bueno, son temas, como ustedes notarán, que son tan actuales, que no pasan nunca de moda, y hace rato justamente los tocábamos porque siempre se está preguntando, a ver, ¿cómo puedo hacer para lograr tal o cual cosa? Bueno, o apuntar a mejorar el enfoque de mis sueños, porque es como que estás ahí y no se logra. Se trabaja con el mapa. Se trabaja con el mapa, sí. Trabaja con dibujos, con recortes, con visualización, meditación. Hay muchas técnicas. Perfecto. Ahí vamos a compartir lo de las clases de yoga que comienzan este martes, los martes y viernes, Sí, martes y viernes. Perfecto, a las 19 horas. 19 horas es un turno y 20:30 empieza otro turno. Bien, siempre con Miriam. Siempre con Miriam. Perfecto. Iba a preguntarte, para quien desea además tomar sesiones de Reiki, no es la iniciación, pero dentro de la audiencia siempre está esto de que quiero tomar como sesión para estar bien, encontrarme. También ahí en el consultorio está la posibilidad de hacerlo. Exacto. Además, todas realizamos sesiones de Reiki, así que la persona puede elegir con quién. Bien. Con quién desea atenderse. Perfecto. Sesiones, ya que dijiste de ángeles, hay gente que sigue a los ángeles. ¿Hay alguna sesión que incluya los ángeles? Sí, bueno, tenemos Reiki angélico, que es la base del Reiki Usui, que trabaja con los 7 arcángeles de luz. Y también tenemos lo que es sanación angelical, que lo hace Romy y Silvana, que ellas complementan todo esto de la evolución de los arcángeles para poder trabajar con la persona. Lo bueno es que están en pleno centro, esta posibilidad que tienen, que si estás haciendo algún trámite, no tenés que salir del centro para ir al consultorio, ¿sí? En pleno centro, en calle Mendoza. Calle Mendoza, 322 Sur. A media cuadra de la Plaza 25, entre calles Mitre y Santa Fe. Bien. Ahí me están preguntando por el curso para ser sanadora angelical. ¿Cuándo comienza? Me preguntan. Ese curso comienza el día 12. 12, perfecto. Igual vamos a dejar ahora tu número de teléfono, vamos a volver a decir en el cierre la dirección, que da todo para que si hay algo de lo que escucharon con Mayra que puedan sentir y dicen, bueno, este es el momento de que lo hago, aprovechen y consulten. Te pueden consultar el fin de semana también. Sí, sí, por la página también pueden consultar. Bien. Y por el teléfono, todas siempre estamos disponibles y contestando cada una de las inquietudes. En página es Consultorio Holístico Despertar del Alma. Sí. Bien. ¿Te pueden buscar a vos en Facebook o es directamente a través de la página? Es a través de la página y también en Facebook. Bien. Que es Despertar del Alma. Perfecto. Y el teléfono tuyo, vamos a destacarlo despacito para que tomen nota. Bueno. El número es 264-48-47-274. Perfecto. 264. De nuevo. 48. Sí. 47. 274. Perfecto. Yo lo miraba y digo, uy, se equivocó. No, porque yo lo digo de otra manera, ¿viste? Cuando vas uniendo números. Así es que es el mismo que está en página, Consultorio Holístico Despertar del Alma. Ahí está el número, el WhatsApp. Igual ahora en el cierre suena todo, por si no pudieron anotarlo. Yo lo digo, que lo diga despacio para que les dé tiempo. Si algo de lo que escucharon ni lo duden, conéctense con eso que sienten y anímense. Bien, gracias Mayra. Gracias Silvia. Una presentación de todo lo que es el consultorio, bueno, siempre abiertos a las propuestas del Consultorio Holístico Despertar del Alma. Mayra Rosales, gracias. Gracias. Gracias.